Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Sabéis que estáis en directo en el Centro Cultural Pablo Picasso, aquí estoy yo, vosotros estaréis en cualquier sitio del mundo, dispuestos a ofrecerte como siempre nuestra cita semanal con la improvisación libre, hoy con proyectos que se generarán en las próximas fechas, con músicas que estarán en distintos sitios, entre ellos pues vamos a empezar con Oporto, pero también estaremos en Berlín y también estaremos posiblemente en Madrid y también en otros lugares que estas próximas semanas se desarrollarán estas historias. Hoy es 5 de febrero de 2019, empezamos en unos segundos. Bien, lo vamos a hacer con Evan Parker. Evan Parker es este gran músico de los saxos, músico de Bristol, del Reino Unido. Lleva muchísimos años en la carrera y es un referente, sin duda, de la improvisación libre británica y también es un post-coltrayano. Es una gran persona, también es músico que ha lidiado con muchos frentes, no solamente de la improvisación, también la composición, por supuesto, la electroacústica y muchas otras cosas más. Le tienen el próximo domingo en Oporto, en uno de los encuentros que se van cogiendo forma y desde luego con grandes figuras de la música improvisada, en Soliloquios, donde justamente la palabra lo dice, son solos que se dicen en voz alta y eso es lo que comprende la palabra soliloquios y precisamente se trata de solistas. En este caso están Evan Parker, también estará Peter Evans, el músico de Norteamérica, aunque ahora mismo vive en Lisboa, perdón, en Portugal, no sé concretamente dónde, y posteriormente harán un dúo. Hoy nos hemos traído para iniciar el programa un álbum tocado en saxo soprano. Lo hizo en la iglesia de San Miguel y todos los ángeles, en el barrio de Chiswick, en Londres, y es la famosa serie de conciertos que también idearan Mark Wostel y Rodri Davis en Londres, una serie de conciertos que organizaban ellos en los años primeros, los años 2000, casi últimos 90, primeros 2000. Lines Marked in Light es este trabajo que editó en su sello Psy Records Evan Parker. Contiene tres temas. El primero se grabó antes del concierto y los dos siguientes en el propio concierto ya con público. Es lo que anota aquí en el libreto Evan Parker. Empezamos con el inicio del concierto. Saxo soprano Evan Parker para iniciar hoy nuestro programa e ilustrar también la próxima visita, como os digo, en Oporto, en Soliloquios. Thank you. Thank you. Thank you. Tremendo discurso el de Evan Parker en esta pieza Line 2 de Lines Bar in Life. Este trabajo que edita en el sello Psy Evan Parker con el saxo soprano, grabado, como os decía, en la iglesia de San Miguel y todos los Ángeles, en Londres, en el barrio de Chiswick, y era la cita en Soliloquios el próximo día 10 en Solo, en Oporto. Nos vamos a ir ahora con otra propuesta que tenemos en Berlín. Tenemos a Alexander von Spielenbach en el piano, también al clarinete bajo Rudy Mahol y a Kasper Thon en la batería, un percusionista danés, en Riesdorfer, en el salón de jazz Riesdorfer, en la galería de Rijsmund Salon Labor. Esta es la cita para el 28 de febrero. Hace unos meses editaron Rudy Mahol con clarinete bajo y el clarinete, y Alexander von Spielenbach en el piano, un trabajo en el sello Relative Pitch en Estados Unidos. La grabación la realizaron en julio del 2017 y la publicación fue el año pasado. El trabajo empieza con este All Jazz is Free, que ya vamos a empezar a escuchar, y es, como sabéis, dos de los músicos veteranos, sobre todo von Spielenbach, en Alemania. Thank you. Todo el jazz es free, este es el título de esta pieza de dos músicos alemanes, Rudi Mahler con el clarinete y Alexander von Spielenbach en el piano. El álbum se llama So Far, que no lo he dicho antes, está, como os digo, editado en Relative Pitch Records y en el año 2018, y ellos estarán con el músico de Dinamarca, Kasper Stone, en la percusión, el próximo 28 de febrero. Bien, el día 20 también hay un trío de músicos internacionales, en este caso Howard Wick, un pianista de origen noruego, lo hace con dos músicos que viven en Berlín, Michael Tieki en el clarinete y Antonio Borgini en el contrabajo. Y hoy nos hemos traído, bueno, tocan en el KM28, como os he dicho, el día 20, nos hemos traído el trío de Howard Wick en los años 2007 concretamente, con Ole Martin Vagan en el contrabajo y Håkon Mahase Johansen en la percusión. El tema que vamos a escuchar se llama Malachi, está editado en el 2008 y os comentaba en el Karlmannstrasse de Berlín, KM28, el trío que se ha denominado The Lange Schatten. El trío de Howard Wick en esta grabación Malachi con dos músicos justamente también noruegos. Él estará el día 20 con Michael Chicky en el clarinete y Antonio Borgini en el contrabajo KM28, el lugar en la calle de Karl Marx Strasse en Berlín. Aquí de momento no tenemos, creo, la calle todavía de Carlos Marx. Bien, vamos para el día 7 de febrero en Hackerstadt Palace. Está el percusionista Rudi Fischer-Lehner, que como otras veces hemos escuchado con el guitarrista Ola Rupp, forman el dúo que llaman Xenofox. En el 2016 editaron un álbum que se llama 100 Beginnings, que es el tema que vamos a escuchar. Lo hicieron en un sello bien pequeñito, creo que es de origen alemán. Se llama Farai y corresponde también la edición en el año 2016. Lo grabaron justamente en un pequeño local que a veces pues comentamos por aquí en este programa, en Música Difícil. Ola Rupp, en este caso con la guitarra eléctrica, Rudi Fischer-Lehner, que además presenta un disco en esta fecha, el día 7, dentro de un par de días, en Berlín, es el percusionista de Xenofox. 100 Beginnings, hoy para ilustrar esta próxima cita en la ciudad alemana. Thank you. Hundred Beginnings, este es el título de este álbum que, como os decía, es de Xenofox, Olaf Rupp con la guitarra eléctrica y el percusionista alemán también, Rudi Fischer-Lehner. Este último estará en Hacker Star Palace pasado mañana. También José Luis Galiana está en este fin de semana por Madrid. Presenta diferentes cosas. El día 8, por ejemplo, un concierto en el Aula de Músicas, que está en la Plaza de Peñuelas número 11, aquí en la zona de Embajadores, por ejemplo. Es un músico que, como sabéis, es además ensayista y también tiene su sello discográfico. Y se presenta, como os digo, en este aula de música con Chef Alonso en el saxo soprano y percusión y Paloma Carrasco en el cello. Él estará con los saxos tenor y soprano. El día 9, Chefa también está con la Orquesta en Tránsito, que es una orquesta interdisciplinar de músicos, posiblemente bailarines, en Rompeolas, que también está en la zona de Atocha. El día 9 también presenta el libro Songs Compartits, Sonidos Compartidos, con poemas, textos y pretextos, de José Luis Galiana, que edita el propio en su sello Edith Oralia. Lo hace en la calle en la calle Relatores 16, que está en Tirso de Molina. En la librería Enclave participan también en esta presentación Chef Alonso, Enrique Tellez Enzano, Juan José Luis Palomar y, por supuesto, José Luis. Y esto es lo que tenemos más o menos para esta semana, este fin de semana de José Luis Galiana en Madrid. Su hombre de la percusión, quizás más en cuanto a actuaciones, yo creo que es Abelino Saavedra, el músico gallego que vive también en Valencia. José Luis vive también en la zona, en la provincia, y justamente es lo que escuchamos el álbum Transitions, que ya lleva unos años, 2016, creo que salió este álbum que editara el sello de Granada Lucinia. Es una grabación hecha, perdón, en el 13, aunque yo creo que salió justamente en ese año, 2013. Percusiones diferentes, objetos y la batería, por supuesto, y lo hicieron en el Club Plutón en Valencia. Escuchamos el cierre de este álbum, la pieza más cortita, Transition 6, José Luis Galiana, estos días próximos aquí en la capital. Thank you. Transmission 6, este es el corte que hemos escuchado de Abelino y de José Luis. Abelino Saavedra en la percusión, José Luis Galiana en los saxos, en este trabajo de Lustinia, año 2013. Como os decía, fin de semana para José Luis Galiana con Paloma y Chefa el 8 a partir de las 7 y media de la tarde, a las 7 al día siguiente, en la presentación del libro Sonidos Compartidos, poemas, textos y pretextos de José Luis Galiana. Y participan, como también comentamos, Chefa, Enrique Tellez Cenzano, Juan José Palomar y el propio José Luis. También en Berlín está Samuel Hall, este percusionista australiano que vive o vivía en Madrid. Últimamente le he visto aquí en Madrid, pero estas fechas 7 y 8 está tocando en Petersburg Space, en Berlín. Lo hace el día 7 en solitario en este lugar y el día 8 lo hace acompañado de Asil Lewandowski en el piano y Camille Korosup en las cintas, el día 8. Y la sorpresa, al menos cuando he visto la agenda, digamos, está Enrique Zaccagnini en la percusión, Marta Sainz en la voz, Lorena Izquierdo con la poesía en acción y Chris Limbach en la electrónica con el nombre de Dissidents 2, que actuará antes, supuestamente, de Samuel Hall con este trío. Así que buena suerte para estos amigos, Petersburg Space, con dos actuaciones para Sam Hall, al quien vamos a escuchar en solo, en una grabación de una de sus actuaciones en su casa, que nos obsequió con algunas muestras de grabaciones de amigos. Esta tiene justamente ahora posiblemente un año, fue al principio del año 2018. Thank you. Samuel Hall, este músico australiano, como os digo, viviendo en Madrid, pero dos fechas suyas están próximos días 7 y 8 en Berlín, en Petersburg Art Space, un lugar que, bueno, pues supongo que será para o está patrocinado por algún Petersburgo. Bien, pues quiero decir, algún lugar ruso me da que va a ser así. Ya dijimos una vez que había músicos rusos que tocaban justamente allí con músicos alemanes. Parece ser que era en este caso un encuentro entre músicos de las dos, de los dos países. Bien, vamos a prácticamente despedirnos con la residencia que tiene Gavin Bryars el próximo 27 y 28 de febrero en Café Otto, con algunas de sus piezas que hizo con su bagaje de jazz, aunque sabéis, los que conocéis a este músico británico, que es un músico compositor últimamente. Él estuvo también en un grupo de improvisación con Derek Bailey, precisamente, el Joseph Brook, y en un trío además. Bien, pues el día 27 presenta una serie de piezas y el día siguiente, 28, lo hace con otras. Hemos escogido este famoso La sangre de Jesús nunca me ha fallado todavía, lo ha editado varias veces con diferentes cantantes, justamente con Tom Waits es con quien le vamos a escuchar. Tom Waits era una de las cintas que llevaba siempre en su coche cuando viajaban con su mujer, que sabéis que colabora mucho con él, pues era la cinta que llevaba en el coche, y cuando tuvo oportunidad, no sé si es que perdió la cinta o se vieron con Gavin Bryars, le propuso el propio Bryars grabar con su voz, esta voz, como sabéis, tan peculiar, la de Tom Waits. Pues hay una versión que sacaron en un recopilatorio de Gavin Bryars que se llama Portrait, donde en el 60 aniversario grababa está registrada esta misma pieza, la versión de single, y también la tiene con la remezcla. Es un doble álbum. Pues con ella nos vamos a despedir, con este Jesus Blue Never Failed Me Yet, con la voz de Tom Waits, y emplazaros a la próxima semana para Música Difícil desde Onda Latina. Buena semana, buenos conciertos. Blood never failed me yet, never failed me yet. Jesus' blood never failed me yet. This one thing I know, for he loved me so. Jesus' blood never failed me yet, never failed me yet. Jesus' blood never failed me yet. This one thing I know, for he loved me so. Jesus' blood never failed me yet, never found me yet. Jesus' blood never found me yet. This one thing I know, only that I know. Jesus' blood never found me yet, never found me yet. Never found me yet. This one thing I know, for he died. Jesus' blood never found me yet. Never found.